Bruselas ha marcado como una de sus prioridades para el próximo curso la creación de un impuesto europeo con el objetivo de recaudar dinero de manera directa para las arcas comunitarias. A día de hoy, 3/4 partes del presupuesto de la Unión proceden de los pagos realizados por los países y lo que se pretende con esta iniciativa es generar recursos propios, tal y como señala Patricio Fiorilli, portavoz de Programación Fiscal y Presupuestaria de la Comisión Europea. Ha llegado el momento de buscar fuentes alternativas de ingresos para el presupuesto de la Unión Europea. El Tratado de Roma dice que la Unión Europea debería tener sus propias fuentes de ingresos con las contribuciones de los Estados miembros para cuando se necesite cubrir algún agujero. A día de hoy, el 75% del presupuesto viene de los Estados miembros y esa es la situación que queremos cambiar. Las medidas previstas impondrán una serie de tasas, entre otros sectores, al transporte aéreo y a las transacciones financieras. Se espera ahora una tormenta política en respuesta a este nuevo impuesto que llega en un momento en el que los Estados miembros están luchando por reducir sus déficits fiscales y que antes siquiera de proponerse ya ha hecho que países como Alemania alcen la voz y rechacen estas medidas.